triste enloquecer, jugando ser alguien más cruel. Se te olvidó que nadie se cambia de piel. Canciones a la gran decepción de convertirnos por error en el polvo que nos ensucia el corazón. Nadie sale vivo hoy de aquí. Mentimos mal y porque sí. Lo siento, hay veces que no sé lo que digo y los que no te puedo entender. Carismáticos, trapecistas de la calle. Aquesta cançó que acabeu d'escoltar és el tema Quiénes Somos Realmente, pop espanyol, per tots nosaltres, a través de l'àlbum Mi Primer Atraco. Després d'ells, pop en català, i de casa nostra, Miquel Abres i Cesc Freixas, que ens aporten La Placeta, una de les cançons del Cançons de Nosaltres i el Món. La memòria no m'esborri el millor hivern ni el fred d'esperar-te, d'aquelles nits de dimecres, de diumenge, quan sorties del teatre. Com ens estimàvem i ens estimem encara en aquest ofici tan salvatge. Les hores al cotxe, metros que no avancen, arriba al poble i respirar. Naixia fort alguna cosa al mig del pi, com cremar una llar de foc. I dèiem casa un futur immediat, viure junts té aquesta sort. Quadres de l'Ovidi, els llums que no apago, hi ha roba estesa a la terrassa. Els vespres de sèrie, com en Pere i la Laia, que tu la vida et queda bé. Possiblement haurem d'aprendre tantes coses i tantes d'altres que no ens caldran. Obrir les mans, agafar l'aire, arribar al poble i respirar. Vindrà el carter i no trucarà a la nostra porta, però no ens fan falta els seus petons. I quan m'envies un missatge amb una T, ja seràs a l'estació. Pujo les escales, busco la sortida, compro el diari a la botiga. Llegeixo la paraula, després et localitzo, i sala vela i navegar. Possiblement haurem d'aprendre tantes coses i tantes d'altres que no ens caldran. Obrir les mans, agafar l'aire, arribar al poble i respirar. Possiblement moment haurem d'aprendre tantes coses que serà fàcil enfrontar-nos a un futur. Obrir les mans, agafar l'aire i sal la vela i navegar. Obrir les mans, agafar l'aire, arribar al poble i respirar. Melodia hecha para ti, el tema que també escoltaves a Musicòpolis des de l'àlbum del mateix nom, la teva radiofórmula musical, que ara mateix se'n va l'àlbum Me llama el loco de Los Macandé, es diu Con raíces por los pies. Let it, let it, let it. Ya no te veo cada mañana en ese rincón que tanto amas, pero me acuerdo de ti y de tu palabra, que son las que me ayudan a seguir en la soledad de Madrid. Siempre me decía que la humildad lo primero, que hoy en día no hay nadie que te regale dinero, y me enseñaste a elegir lo malo de lo bueno, y tú eres para mí como mi amuleto. Te echo de menos, montadito en este tren sin freno, y en mi locura hay la locura de poder soñar despierto. Volveré con raíces por los pies, con un mapa de papel, ya mi punto de partida. Pintaré cada punto, pintaré poco a poco donde esté, disfrutando en compañía. Pero me falta tú, pero me falta tú, pero me falta tú, pero me falta tú. Batalla pa' ti, yo no me olvido la fatiguita que pasa por mí. Sobreviviré y esta tormenta de hielo en mi piel, cuando me acuerdo que no te veo como antes. Amigo del tiempo y de la palabra, va recitando el buen humor que a mí me falta. El aprender de ti sin prisa y con calma me ayuda a ser feliz cuando tú no estabas. Me ahogo en la arena y en 20 problemas, tú apagas el fuego que a mí me quema. Y es que lo intento, lo sigo intentando, sacarte del rincón y siga disfrutando. Te echo de menos, montadito en este tren sin freno, y en mi locura hay la locura de poder soñar despierto. Volveré con raíces por los pies, con un mapa de papel, ya mi punto de partida. Pintaré cada punto, pintaré poco a poco donde esté. Los Macandé, amb aquest ritme sureny, que també de tant en tant convé recordar com a música internacional, amb aquesta Con raíces por los pies. La teva ràdio fórmula musical, novetats discogràfiques, temes que t'acompanyen amb Rafael Corbí i la ràdio fórmula. Això és Musicòpolis, la capital de la música, que posa punt i final amb aquest segment en Turn of the Lights, Apaga els llums, amb Vicenzo Calea i William Narain. I know what lights up your face. I know the lust that you chase. I know the light you embrace. I know. You say turn off the lights, turn off the lights before someone can see another. Turn on the lights, turn on the lights, this time I want to see the show. You got it all, you want it all, but you can't get enough. You got it all, you want it all, but you can't get enough. Grace, you know You can't find your place. We know why you lost your case. It shows. You say turn off the lights, turn off the light, before someone can see another. Turn on the lights, turn on the light, this time I want to see the show. You got it all.